Estos son los titulares del miércoles 23 de noviembre. Japón aprueba fármaco oral para cualquier paciente de COVID-19. Comité de expertos en Japón propone aumentar impuestos para compensar el incremento en el gasto de defensa. Los ucranianos se enfrentan a un invierno potencialmente mortal tras los ataques rusos. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Japón aprobó el uso de una píldora para la COVID-19 que se puede recetar a cualquier persona independientemente de lo leves que sean sus síntomas. Los médicos que tratan esta enfermedad la habían estado esperando. El ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón, Kato Katsunobu, explicó el martes que un comité de expertos de la cartera había aprobado la autorización de emergencia del medicamento oral Jokoba de la farmacéutica japonesa Shionogi. El comité estuvo observando datos clínicos y encontró prueba de que la píldora desarrollada en Japón es eficaz contra la fiebre y otros síntomas de la COVID-19. Actualmente se hayan aprobado otros dos fármacos orales para casos leves. Ambos fueron desarrollados en los Estados Unidos y se recetan solo a quienes están en riesgo de desarrollar síntomas graves. Los médicos afirman que es difícil predecir a quién le va a afectar gravemente la COVID-19 y deseaban una medicina que se pudiera prescribir de manera más amplia. Las autoridades sanitarias planean distribuir en todo Japón el fármaco Sokoba, poniendo a disposición de los hospitales dosis suficientes para 1 millón de pacientes. Japón se halla actualmente en la octava ola de la COVID-19. El martes se informó de más de 120.000 infecciones en todo el país y fue el 18º día consecutivo de incremento intersemanal. Quisiera aclarar que el medicamento se llama Sokoba y no Jokoba. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón dio a conocer que el martes se confirmaron 12.758 casos de coronavirus en Tokio. La cifra supera en 1.562 casos la del mismo día de la semana anterior. Es el 18º día consecutivo en que se registra un aumento intersemanal. El ministerio también confirmó 6 muertes a causa del virus en la capital. Asimismo, informó que el número de pacientes graves conectados a respiradores o a máquinas de soporte vital ECMO era de 17 personas, 2 menos que el lunes. Un comité gubernamental de expertos sobre la capacidad de defensa de Japón ha solicitado que se emplacen a la brevedad posible misiles capaces de contraatacar. Del mismo modo, sugiere que el incremento de los impuestos podría ser la mejor manera de financiar el aumento de la capacidad defensiva. El comité publicó el martes un informe sobre la manera de mejorar drásticamente la capacidad de Japón para defenderse. Su líder, Sasae Kenichiro, ex embajador ante los Estados Unidos, presentó el documento al primer ministro, Kishida Fumio. El informe señala que es esencial contar con capacidades de contraataque a bases de lanzamiento de misiles enemigas y hace un llamamiento para que se emplace un número suficiente de proyectiles en unos 5 años. Entre los misiles en cuestión se incluiría un modelo desarrollado en Japón que puede atacar objetivos desde fuera del alcance de las armas enemigas. Los expertos señalan que el aumento del presupuesto de defensa no debe depender solo de la emisión de bonos para compensar el incremento. Agregan que el gobierno debe explicar claramente a los ciudadanos la razón por la cual es necesario que contribuyan económicamente al aumento en el presupuesto de defensa a través de diversos tipos de impuestos y hacer esfuerzos para obtener su comprensión. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En Ucrania, los ataques rusos con misiles han reducido a la mitad la capacidad de suministro eléctrico. Los residentes tratan de ahorrar energía abrigándose con ropa, mantas o cualquier otra cosa que les permita combatir el frío. Las autoridades les han advertido que habrá cortes de luz programados hasta finales de marzo. Volodymyr Kudrytsky, director ejecutivo de la empresa nacional de electricidad Ukrenergo, declaró el martes en Kiev que la magnitud de los daños a las instalaciones energéticas es colosal. Agregó que al personal le ha llevado tiempo restaurar el suministro eléctrico a la población después de cada tanda de misiles. Sin embargo, cree que los residentes en la mayor parte de Ucrania no tendrán que abandonar sus viviendas. Aún así, la Organización Mundial de la Salud advierte que el invierno será una amenaza mortal para millones de personas. La entidad ha registrado más de 700 ataques a instalaciones médicas desde el comienzo de la invasión y afirma que estos representan una violación del derecho humanitario internacional y de las reglas de la guerra. Este mes, tropas ucranianas recapturaron el puerto de Jersón. Las autoridades locales están haciendo todo lo posible para restaurar la ciudad. Sin embargo, el gobierno ha comenzado a ofrecer transporte a otros países a ancianos, mujeres, niños y a personas que requieren atención médica. Los líderes de Rusia y Cuba se congratularon de sus tradicionales vínculos de amistad y criticaron a los Estados Unidos por la imposición de sanciones contra ambos países. El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió el martes en Moscú con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel. Según Putin, la Unión Soviética y Rusia siempre han apoyado a los cubanos en su lucha por la independencia y la soberanía. Agregó que ambas partes han hecho frente a todo tipo de restricciones o embargos. Díaz-Canel, por su parte, indicó que Rusia y Cuba se enfrentan a un enemigo en común, los Estados Unidos, que imponen sanciones de manera unilateral. El mandatario cubano también mostró su comprensión por la invasión rusa de Ucrania y dijo que Moscú había advertido durante muchos años a la OTAN sobre lo inaceptable de su expansión hacia las fronteras de Rusia. Antes de su encuentro, ambos líderes inauguraron una estatua del líder revolucionario cubano, Fidel Castro, que mantuvo sólidos vínculos con la cúpula soviética. Putin dijo que había hablado con Castro, a quien calificó de líder carismático, sobre un orden internacional en un mundo multipolar. Al parecer, Rusia intenta fortalecer sus relaciones políticas y económicas con Cuba a fin de contrarrestar los esfuerzos estadounidenses por aislar a Moscú a causa de su invasión de Ucrania. En su primer partido del Mundial de Qatar, la selección nacional de Japón le toca enfrentar a un duro rival, el tetracampeón Alemania. El partido del Grupo E se disputará hoy miércoles. Alemania ocupa actualmente el 11º puesto en el ranking de la FIFA y Japón el 24. De los 26 miembros de la selección alemana, 20 juegan en la Bundesliga. Sus jugadores clave, entre ellos el guardameta Manuel Neuer y el mediocampista Joshua Kimmich, pertenecen al Bayern de Múnich. La escuadra japonesa también incluye japoneses de la Bundesliga entre sus miembros principales, como el capitán Yoshida Maya, el mediocampista defensivo Endo Wataru y el mediocampista ofensivo Kamada Daichi. Yoshida comentó que el equipo está en muy buena forma, con una mezcla de entusiasmo y ansiedad de cara a la batalla con Alemania. Dijo que quiere dejar pasmado al mundo con una gran sorpresa. En otros partidos del Grupo E, Japón enfrentará a Costa Rica el 27 de noviembre y a España el 1 de diciembre. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.